Hay un rincón en Sevilla, Capricho de Reyes Moros, que esconde en sus callejuelas los más preciados tesoros. Saborea Santa Cruz, Mesón del Moro, Santa Teresa, López de Rueda, Plaza de los Venerables, Pasaje de Andreu y Pasaje de Vila, con sus bares y restaurantes. San Marcos, Las Teresas, Rincón de Murillo, Casa Román, Hostería del Laurel, El Librero, La Parihuela y El Pasaje. Enamórate de su luz, ven a degustar su encanto y saborea Santa Cruz.